que nos oprime, que nos violenta y que discrimina a las mujeres. ¡Puria, puria, puria, puria! ¡Vamos recogiendo la historia! ¡La culpa de la historia!